mal. Voy a morir, dijo en secreto, y derramó la copa de llorar. Forjó su corona, rey lagarto, yace bajo el sol, derramada su sangre fría, la bebían el diablo. Al renacer, al renacer.